escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuenta hasta 10. La sociedad suele transmitirnos la idea de que lo ejemplar es tener claras nuestras decisiones de vida. La idea que circula entre la mayoría de nosotros es que alguien que duda a la hora de elegir una carrera, un trabajo, una pareja, es alguien que está perdido. Esta sensación solemos internalizarla con facilidad. Así que hoy quiero que reflexionemos juntos y que busquemos algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer cuando perdemos la brújula. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Tanta calma a veces. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Frases como no sé qué hacer con mi vida o estoy hace un tiempo ya que no me encuentro, que estoy perdido o perdida. No le encuentro sentido a buena parte de lo que hago. Son frases que suelo escuchar con asiduidad en las consultas de numerología que realizo. ¿Y quién no se vio alguna vez en esta misma situación? ¿Quién no sintió ese profundo vacío existencial? Pocas realidades definen tanto al ser humano como esa incertidumbre en el propio devenir, en el que uno no sabe bien qué dirección tomar. Esperamos que nuestra existencia tenga algún sentido. También es una pregunta, ¿qué es lo que viene a hacer esta vida? Desde el cuadro numerológico hay una parte que se dice destino. Aprendizaje de vida y destino de vida. Pero tiene más que ver con cómo debes vivir con las herramientas que tenés y con el aprendizaje que viniste a hacer haciendo lo que vos quieras. Pero de determinada manera, si viniste a ser muy ordenado, si viniste a ser más libre, si viniste a ser más creativo o creativo, si viniste a ser más diplomático, haciendo lo que quieras. No se trata del destino preestablecido. Y justamente eso es lo que a veces nos saca de control, esperar que nuestra existencia tenga algún sentido. Que no está mal, no debe haber nada más feo que pasar por esta vida sin penas ni glorias, como dice el dicho, pero parece que lo que hacemos sea fácil de interpretar en la línea de un relato que sea coherente, lógico. Sin embargo, con frecuencia nos reparamos en que ese sentido lo damos a posteriori. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Elegís unos estudios, pero después trabajás en algo que aparentemente tiene poco que ver con lo que estabas estudiando. Y durante cierto tiempo vos das por sentado que eso te hace feliz, que es lo que querías. Hasta que llega un momento en el que empiezan a aparecer grietas o un poquito de viento en ese castillo de naipes, y alguien se da cuenta de que has aumentado tus quejas y te hace una pregunta directa, y entonces, ¿por qué lo haces si te hace sentir mal? ¿O por qué estás ahí? ¿O por qué te quedas con tal o cual persona? ¿O qué estás haciendo acá entonces? Ahora bien, el hecho está en que no hay nada extraordinario en los cambios o en la duda. Porque cuando pasamos por una crisis justamente derivada del hecho de haber encontrado grietas en nuestras bases, en nuestras bases vitales, solemos entrar en pánico. Y bueno, imagínate vos, estés parado caminando y de golpe porrazo donde no sentís más el sustento donde te afirmabas. O no pudieras sostenerte en tus piernas. Te das cuenta que te levantás y caminás lo más bien, corrías y de golpe borrazo te empieza a doler, no puedes caminar, te empiezas a preocupar, te asustás. Entrás en pánico. A nadie le gustan las crisis, aunque sean periodos de los más normales y recurrentes en la vida, y que bienvenida a la crisis si uno fortalece la fe, si se replantea dónde quiere ir y realiza transformaciones. Pero bueno, no son lindas, nadie las quiere, no son agradables, no suelen ser agradables. Las personas cambiamos y variamos nuestros intereses y también necesitamos abrirnos hacia otros caminos. Y lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, porque hay que saber aceptar para después poder manejar ese proceso, que no es fácil. De una forma que muestre una parte de evolución en nuestra vida. No es fácil, quiero decir, resulta todo movimiento, toda transformación, desde el cambio de un trabajo, una mudanza, la llegada de un hijo, la relación de una pareja, la pérdida de una pareja, son todos movimientos que generan cierto estrés. Como suelo decir con un ejemplo, varias veces ya lo he dicho, que hasta un perro, cuando te mudas, da 200 vueltas hasta que encuentra ese lugar donde se siente cómodo, ¿no? ¿Viste? Que empiezan a dar vueltas en círculo. Bueno, le pasa a todo el mundo y tenemos que estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. Decía, no es mía, una frase de Joseph Campbell. ¿Cuáles serían las claves que podés tomar para seguir cuando no sabés qué hacer con tu vida? Estoy tomando un mate, así que si vos estás tomando un mate, un café, estamos compartiendo, estamos mateando juntos y reflexionando sobre esto. Porque puede que por ahí necesites reformular tus propósitos, ¿no? Tal vez tenés que llegar a llevar a cabo algún pequeño cambio o a lo mejor iniciar toda una revolución personal. Porque cuando uno se siente así de estancado y se dice a sí mismo, no sin cierta frustración, eso de que no sé qué hacer con mi vida, lo primero es tomarse un mate con la propia persona, ¿no? Con uno mismo, matear y practicar el diálogo interno. Encerrarnos en el caracol de nuestra mente un tiempo para poder favorecer la introspección, ¿no? Que ese es siempre un buen inicio. Y lo es porque por término medio apenas tenemos tiempo para eso y el día a día suele ser caótico, demandante, ruidoso. Y si esto encima te pasa con familia construida, con hijos, que yo, se va a poner más complicado. Pero hay que hacerlo, porque así y casi sin darnos cuenta nos desvinculamos de ese mundo interno que está pidiéndonos a gritos que nos detengamos porque tiene cosas que decirnos, ahí es donde están las crisis. Después vienen las enfermedades, de alguna manera lo vas a escuchar. O por una crisis, o por un conflicto, o por una sensación como esta de decir no sé qué hacer, no sé dónde quiero ir, o por una enfermedad. Pero o te parás o te parás a reflexionar. Los cambios forman parte de nuestra vida, porque cuando no sabemos qué dirección tomar o qué hacer, bueno, es momento de dar forma a un cambio, clarificando ante nuestros valores y nuestros propósitos. Estamos cambiando todo el tiempo. Ahora, después de estas crisis, que muchas veces suelen ser existenciales, lo que realmente precisamos más allá de un cambio es una transformación. Por eso duele, es como el cuento de, es como la oruga transformándose en mariposa, es como la víbora cuando cambia la piel, es como el águila cuando se rompe el pico para que le crezca el nuevo pico y vivir otra cantidad de años como las que vivía hasta antes de romperse el pico, como los nenes y las nenas cuando les salen los dientes. Hay transformaciones y muy bueno para esto es ver dónde estás parado o parada ahora, porque para saber hacia dónde tenés que reorientar tu vida, podrías empezar por aclarar tu situación actual, porque viste cuando vos ponés el GPS para ir a un lugar, lo primero que te dicen es que si la aplicación puede... si le das el permiso para que vea dónde vos estás ahora o por lo menos pone un punto de salida para que te pueda decir, bueno, en qué dirección tenés que ir, cuánto tardás hasta el lugar donde querés llegar. Entonces, antes de ver a dónde quiero ir, primero tengo que ver dónde estoy y después reorientarme. Y ahí te puedo asegurar que vas a empezar por aclarar tu situación actual, que es tu presente. ¿Qué cambios han ocurrido en tu entorno que por ahí precipitó esta crisis? Y no hablo solamente de personas, hablo en general. Y de esta forma es como si estuvieras te estuvieras acercando con, no sé, con un helicóptero a ese nuevo punto de partida. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por la frustración, que es lógico que primero venga, y por la ansiedad, por no saber qué hacer con nuestra vida, después de todo eso que es lo que nos va a meter en la crisis, podemos plantearnos algunas preguntas para conseguir precisamente esa claridad mental sobre el presente, ¿no? O sea, te podrías preguntar si te identifica, si te da sentido y te hace feliz las actividades que estás haciendo ahora. No sé, el trabajo, el estudio, las aficiones, los hobbies, el servicio, lo que estés haciendo. ¿Estás haciendo realmente lo que querés hacer? ¿Sos feliz con las personas que te rodean? ¿Hay alguien que te trae más preocupaciones que bienestar en tu círculo íntimo, pareja, familia, amistades? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Y después de ver eso, ¿te satisface esa perspectiva de futuro o sentís que tenés que cambiarla? Porque el momento es ahora. Intentá responder esas preguntas de una forma bien sincera, no vas a perder nada, es un poco de tiempo, que es un ejercicio que te dedicas un poco a vos escuchando un programa de radio a la noche, que por ahí te puede ser el detonante de esa transformación que estabas precisando. Hacelo. Porque en algún punto te va a ayudar a clarificar tus valores y tus propósitos. Siempre hay que tener un propósito en la vida. Porque nuestros valores y nuestros propósitos necesitan actualizarse cada cierto tiempo. Porque las personas vamos cambiando, vamos creciendo y las circunstancias también lo hacen y no siempre nos posicionamos en lugares en los que nos sentimos cómodos. Como por ejemplo, no sé, trabajos. Hay trabajos de investigación. Que dicen y aclaran esto, ¿no? Que indican, por ejemplo, que hay un estudio que estaba leyendo en una universidad francesa que decía que la pandemia y la crisis del COVID habían hecho mucha mecha en mucha, sí, mucha mella en muchos de nosotros, ¿no? El mundo había cambiado y es lógico, encima ahora está la guerra, ves como que el mundo viene convulsionado. Y es lógico que muchas de las realidades que quedábamos por sentada, como el trabajo, el futuro y las relaciones, estén en crisis ahora. Y también por eso un paso más que es necesario, que debemos propiciar, es reflexionar en qué valores y propósitos estamos ahora que nos definan. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué te genera justamente esa inspiración? Mirar más allá de tu realidad más cercana, de tus rutinas, de la gente que te rodea en tu presente inmediato. ¿Qué es lo que te inspira realmente? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que en algún punto sentís que acelera un poco tu corazón, que te despierta pasión y que llena tu mente de posibilidades, de sueños y deseos? Pensá en eso también. Pensá en animate a pensar en grande. Y responder también una serie de cuestiones cuando estés pensando en eso. ¿Qué tipo de trabajo te haría feliz y si te sentís realizado o realizada al desempeñarlo? ¿Qué actividades te dan más interés y si te gustaría probar esas actividades? Estudiar, hacer algún deporte, algo, un hobby, empezar teatro, hacer algo que te hubiera gustado y que nunca pudiste hacerlo. ¿Qué personas te inspiran? ¿Qué te viene a la mente cuando las escuchás o cuando las ves? Porque eso que nos inspira nos puede dar nuevos motivos para iniciar cambios también. Es la ilusión en algún punto bien utilizada y puesta en acción es el motor de la motivación. Y cuando no sepas qué hacer con tu vida, bueno, recordá también que tenés talentos, que todos tenemos un don. Todos tenemos en algún punto cosas importantes. Cada uno de nosotros disponemos de un talento propio, de alguna habilidad que nos puede distinguir del resto y que nos puede permitir disfrutar de un buen sentido de autoeficacia. Bueno, recordemos eso, buscamos eso, tengamos presente y centrémonos en esos dones, porque esas capacidades únicas pueden marcar el camino que nos acerquen hacia una nueva etapa vital. Y todos tenemos algún tipo de don, ¿eh? Y no va esto, de, ay, yo no sé cuál tengo, yo no tengo ninguno. Bueno, en una charla. De un cuadro numerológico, con una charla tranquilamente se pueden ver cuáles son tus capacidades. Así que anímate a tener una charla, anímate a ir probando, al prueba-error, confía en algunas personas cercanas y preguntarles qué características ven como don de tu parte. Empezá a moverte un poco. No estoy hablando que seas necesitada de aprobación ni nada, pero bueno, empezá a ver con el entorno qué ven ellos y si tiene que ver con un don que vos puedas llegar a desarrollar. Porque ya te digo, todos tenemos un don. Y no solamente tiene que ser, no sé, un talento, puede ser la empatía, la creatividad, la resolución, la sensibilidad, la confianza, ¿eh? Estamos. Porque son nutrientes que deben darnos templanza en tiempos de inseguridad y esos también son dones. En algún punto moverse también para abrirse a experiencias nuevas, porque hay un mundo por descubrir, hay un mundo que conoces y que por ahí te estancaste y hay otro mundo por descubrir. Hay que trabajar ahí un poco del amor propio, el amor sabio, el amor verdadero, ¿no? El comprender de que somos amor y que el amor, como decía Einstein, es una energía que no tiene límites. Entonces, siempre todo pasa y siempre se puede estar mejor. Entonces, por ahí puede que hayan pasado muchos años o hayas pasado muchos años orientando tu vida en una dirección determinada. Sin embargo, estás ahora en un momento en el que estás empezando a dudar de que eso que querías por ahí no está tan claro. Entonces, de pronto, donde antes veías actuaciones lógicas, ahora empezás a ver un abanico de posibilidades que tienen alternativas que podrían llegar a gustarte, incluso más que aquellas por las que ya te habías decantado antes de llegar hasta este punto. Entonces, por ahí, la mejor respuesta, no sé qué hacer con mi vida y no sé cómo manejar esto, sea el decir, bueno, será el momento de cambiar de vía, de cambiar de dirección, de tomar otro bondi. O sea, el mundo está lleno de posibilidades, de gente extraordinaria que conocer, de ocupaciones que pueden darte un auténtico sentido, tanto profesional como personal. Hacelo. Jugada por jugada, descubrí nuevas experiencias, aprendé y descubrí tus habilidades, conocí a otras personas. Te puedo asegurar que en poco tiempo tu existencia va a empezar a retomar el mundo adecuado, porque esta crisis básicamente lo que te está pidiendo es que te muevas del lugar donde venís transitando, que perdones y que trabajes mucho el amor por vos. Ese es el que te satisface de verdad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.